Hay altas y bajas, lo que sube baja, el que no corre vuela. Hay maestros tontos y gente muy lista sin ir a la escuela. La vida se trunca si no piensas nunca en dejar la pobreza. Puse el pie adelante y como un buen pirata busqué la riqueza. De Guachepi pinche crucé al otro lado y me metí al ambiente. Con muy buena suerte en un 2x3 hice muy buenos clientes. Me vine pa'l pueblo y en Guadalajara me hice un influyente. Hoy soy respetado y no es por presumir, ayudo a mi gente. El whisky y coñac en mi mesa no me pesa el codo. También el mezcal me gusta tomar, ronda para todo. Que suene la banda, norteño y guitarras, ya saben mis modos. Yo soy el abate, hombre humilde y sincero, fino como el oro. Allá por mi rancho los mejores cuacos me gusta montar. También la caí en un cordel deportivo allá en la ciudad. Y hablando de montas, niñas, pero mías, me gusta estrenar. Salí enamorado, pues traigo la escuela de Don Juvenal. La vida y la muerte, una linda, otra triste, es la ley del mundo. Por eso aprovecho de cada momento y de cada segundo. Si un día de morir, moriría feliz, pues de mi gusto el gusto. Pero si me matan, quisiera venganza, sería lo justo. Un reloj bublote me marca las horas, bañado en diamantes. Adiós Puerto Vallarta, Cancún, Quintana Roo, tengo que marcharme. Me voy pa'l Naranjo a calar la banda.